Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Esto lo estoy tocando mañana. Perseguidor. Hoy es día 26 de diciembre. A mi izquierda está Carlos Oraya, Chago Gil en los controles y yo que te habla soy Pedro García. No dejaremos de explorar y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. En esta nueva travesía del perseguidor tendremos, como siempre, nuestras secciones, afinidades intempestivas, donde tendremos a dos cineastas como Jean-Luc Godard y Robert Bresson. En lo que son las vidas paralelas, hoy vamos muy cinematográficos, a Federico Fellini y a Marcello Mastroianni. Recomendaciones tendremos a Andrea Camilleri y en Mil y un Viajes, un viaje a Rusia. Acabas de escuchar el tema Bebiendo al Alba, de Luis Delgado, extraído de su disco El sueño de Alsacac. Te recordamos que estás en El Perseguidor, que nuestro teléfono es el 928-319946, pues si quieres comunicar con nosotros y contarnos pues cualquier cosa que te apetezca. Y si deseas por escrito, pues tienes nuestro email. Apunta, es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. O si por alguna razón no has podido escuchar el programa y quieres escucharlo en el ordenador o descargártelo, en fin, cualquier cosa, el blog es http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Ahora vamos con la sección Afinidades Improbables. Bueno, Pedro, esta tarde en Afinidades Improbables, dos directores franceses, distintos pero a la vez muy parecidos. Sí, de dos miradas distintas, dos generaciones distintas. Robert Bresson, un hombre que parte de una visión clásica, pero que después deriva en una visión mucho más personal y absolutamente intransferible, y Jean-Luc Godard, ¿no? Uno de los artífices de lo que se dio en llamar la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Sí, la Nouvelle Vague. Y por empezar con Bresson, podríamos situarlo, ¿no?, en esa generación que tiene a Tati, que tiene también a Jacques Becker, ¿no?, como sí, compañeros de... De viaje, de alguna manera. Sí. Sí. Sí, pero yo creo que Bresson, en un momento dado, igual que Tati, ya que lo has nombrado, pronto ya toman un camino absolutamente personal. Tati con sus famosas películas acerca de Hulot, y Bresson con esa mirada tan, ¿cómo decirlo?, tan ajustada, donde va despojando cada vez más a través de sus películas. Hay que decir que Bresson hacía una película cada 4 o 5 años, ¿no?, por la dificultad, tanto económica como de desarrollo del guión o del tema, ¿no? Estoy pensando también en Jean-Pierre Melville, otro grande, evidentemente. Mira, esta frase: el cine sonoro ha inventado el silencio. Lo dice Bresson. Paradójico, pero muy cierto cuando se ven sus películas. Absolutamente. O sea, Bresson, yo creo que es el cineasta de los gestos, de las caras, de los silencios, de los objetos. O sea, yo creo que cuando no hay nada interesante que decir, lo mejor es el silencio. Yo creo que Bresson lo asimiló perfectamente, ¿no? En su libro Notas cinematográficas o algo parecido, ¿sí? Fíjate qué acotaciones: nada de actores, nada de dirección de actores, nada de papeles, nada de estudio de papeles, nada de puesta en escena, ser en lugar de parecer. Sí, es Bresson en estado puro, ¿no? Desde podríamos mentar a Pipoquet, podríamos también comenta la nueva versión de Juana de Arco, Mouchet, hasta llegar perfectamente a La Femme Douche o el Dinero, ¿no?, que es su última película, ¿no? Pero es curioso cómo, en contrapartida con Godard, Godard recordamos que empieza con Al final de la escapada, con Belmondo y Jean Siver, y que después pues ya sigue con Vivre sa vie y así siguiendo, ¿no? O sea, donde hay actores, donde hay actuación, pero que después ya hay otra época posterior más politizada, donde creo que no tiene nada que ver con Bresson, donde ya evidentemente ya no hay actores, ¿no? En eso sí que hay una cierta similitud entre Godard y Bresson, me parece. Sí, hay una cosa que dice Godard, y es que todos los cineastas en torno a Cahiers du Cinéma, por ejemplo, Rivet, ¿no? O Romer, o Truffaut, querían hacer un cine que no se había hecho aún, y además con mirada de cinéfilos, que esto era algo novedoso. Yo creo que ese cine que ellos pretendían hacer, y como tú bien dices, no se había hecho aún, yo creo que sí se había hecho. De hecho, tienen como referencia absolutamente a dos maestros indiscutibles, como son Jean Renoir y, evidentemente, Roberto Rossellini, ¿no? Que son como la lanzadera de un nuevo cine, de un cine moderno, donde se tiende al ensayo, se tiende a reflexionar sobre la pareja moderna, sobre los problemas más acuciantes de ese momento en que se vive, ¿no? Sí, y te he de confesar que siguiendo la filmografía de Bresson, me gusta muchísimo su época en blanco y negro y muchísimo menos su época en color. Me pasa algo parecido con Godard. ¿Crees que el paso del blanco y negro al color en algunos directores no está tan bien resuelto? Yo, leyendo a algunos directores, he llegado a la conclusión, porque lo decían ellos, de que yo creo que el color es un medio casi contrario al cine, al elemento narrativo, ¿no? O sea, porque amén de todas las dificultades técnicas que entraña, etcétera, etcétera, el movimiento de la cámara, en que ya el hecho de que la cámara se mueva ya, la iluminación ya no es la misma. Y yo creo que, amén de por pura cinefilia en mi caso, ¿no? O sea, a mí me gusta más las películas en blanco y negro, aunque evidentemente hay películas en color maravillosas, ¿no? Sí, por repasar un poquillo cada una de esas películas. En el 43, Los Ángeles del Pecado; 45, Las Damas del Bosque de Bolonia; 51, El Diario de un Cura Rural; en el 56, Un Condenado a Muerte se ha escapado; el 59, para mí su obra maestra, Pickpocket; y después, pues desde el año 74, Lancelot du Lac; en el 77, El Diablo probablemente; y en el 83, El Dinero. La manera de tratar las películas es muy distinta, muy distinta. Absolutamente. De todas formas, también, a la vez que es muy distinta, yo creo que Bresson tiene una línea, sobre todo yo creo que a partir de Un Condenado a Muerte, yo creo que ya tiene una línea, tiene una idea ya cuadrada, y es la que va desarrollando durante el resto de su filmografía. Seguramente que si uno se molesta o encuentra el placer, más que molestarse, en ver en continuidad todas sus películas, acabará llegando a esos nexos que en Bresson son. Sigo diciendo que, al contrario que Godard, que es un cineasta muy zigzagueante, ¿no? Zigzagueante, donde de repente te puede hacer una película hasta cierto punto, siempre desde el punto de vista de lo que es Godard, comercial, hasta una película absolutamente cerrada y llena de interrogantes, ¿no? Cercana al ensayo, finalmente, ¿no? Es curioso que ya en las semanas pasadas hemos estado hablando de directores que tienen a Dios como uno de sus problemas principales. Rossellini, Berman, Tarkovsky, Bresson no es menos, y yo creo que la Iglesia haría muy bien en incluir a esta serie de hombres entre sus apóstoles predilectos, porque realmente le hacen un gran favor. Sí, o por lo menos, en principio, ver sus películas atentamente y con el gusto por descubrir una nueva mirada. Sí, ciertamente Bresson es un cineasta católico, incluso hasta cierto, yo creo que hasta cierto punto heterodoxo, no necesariamente ortodoxo, ni bueno, como los grandes católicos, ¿no? Exactamente. Y sí, ya sea a través de, recordaba ahora a la Sal Baltasar, donde hay un burrito, pero que leyendo algunas cosas de Bresson, donde Bresson, a través del personaje del burrito y todo el entorno de la niña joven, etcétera, yo creo que desnuda una serie de taras de esa sociedad que está mostrándonos, ¿no? Y muy claramente, ¿no? Sí, es muy muy reconocible en sus películas la posibilidad de la redención en un mundo violento y hostil, donde la soledad y el sufrimiento de los inocentes, como se ve clarísimamente en Mouchet, por ejemplo, o el conflicto entre la predestinación y el libre albedrío son el tema principal de la película. Supongo que en este último caso te refieres, por ejemplo, a la de Juana, ¿no? Sí, principalmente, uh-huh. Sí. Sí, y curiosamente, con eso que dices, yo creo que al final gira un poco hacia un cierto pesimismo, ¿no? Recientemente estuve viendo La Mujer Dulce, donde él matiza que es como una radiografía de la pareja moderna, ¿no? Y evidentemente el final no es muy optimista ni muy agradable, ¿no? Hay una incomunicación a la manera de Bresson, evidentemente. Sí, no es nada amable. Yo veía también hace escasos días Mouchet y el final pues es muy aleccionador, ¿no? Con el suicidio de la niña. Y en la otra película, basada también en un relato de Bernanos, El diario de un cura rural, ese final en que el protagonista exclama: todo es gracia. Que Simone Weil también es esto. Cierto, cierto. Está todo entrelazado. De todas formas, lo que me parece fascinante, más que nada porque en estos tiempos que vivimos, fidelidad, ¿no? O una visión que tenga un recorrido, desgraciadamente ya no se estila demasiado, que un hombre como Bresson, y también en cierto aspecto también Godard, sea capaz de entregar su vida, en este caso profesional como cineasta, a una idea y al desarrollo de una idea y a ver hasta dónde llega, ¿no? Yo creo que eso sí que es encomiable y digno de alabanza, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, son dos directores milagro, ¿no? Mira, una cosa que decía Godard, que él se consideraba un ensayista, que hacía ensayos en forma de novelas o en forma de películas, ¿no? Y que si el cine desapareciera, pues se resignaría y seguiría haciendo otra cosa. Yo creo que Godard, ni siquiera iba a decir en su fuero interno, pero yo creo que Godard, yo creo que es consciente de aquella máxima que Rossellini lanzó en el 1965 o así, en el Le Monde, el cinema est mort, o sea, el cine ha muerto, ¿no? Por el que evidentemente recibió, no precisamente para bienes, sino bastonazos. Y yo creo que Godard ha girado hacia el ensayo, hacia la reflexión respecto a lo que es el cine o lo que ha sido o cuál es el próximo paso, si es que lo que hay es un vacío, ¿no? Recuerdo perfectamente, por ejemplo, sus historias de cinema, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, y esto también que decía Bresson, de que el rodaje de una película es en el momento en que él viaja hacia lo desconocido, ¿no? No sabe el resultado al que va a llegar. Esto podría un poco relacionarse con la manera de Godard, de rodar, con la improvisación como lema. Yo no estaría tan seguro. Yo creo que Bresson rueda de una manera como, evidentemente absolutamente personal, pero como muy ajustada, con unos planos absolutamente fijados. Yo creo que lo tiene todo muy claro. Yo creo que Godard en ese aspecto es mucho más improvisador, pero yo creo que es más, lo tengo anotado aquí, dice, en ese contraste y en esa contradicción de Bresson, donde él no él trabaja con el plano estático, donde el actor no es tal, donde la actuación no quiere que se desarrolle, etcétera, etcétera, pero yo creo que ahí Bresson encuentra la emoción. Me remito, por ejemplo, a una de las películas maravillosas de Bresson, que es Pickpocket, donde hay una escena, una de las primeras escenas, en que el protagonista está en una, creo que es una carrera de caballos, donde se apuesta y demás, y él va a robar una cartera. Y aunque Bresson no lo quiera o no lo pretenda, ahí me parece que hay emoción, incluso suspense, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, una cosa que puede resultar paradójica, pero que lo decía Godard, que él admiraba cosas, por ejemplo, como los larguísimos planos de Fritz Lang, y que él habría dado su vida por hacer algo parecido. En principio parece que no tiene nada que ver. Sin embargo, fíjate qué comentario. hasta cierto punto, Godard nunca ha dejado de ser un gran cinéfilo, a pesar de ser también un gran cineasta, ¿no? O sea, por lo menos un cineasta iconoclasta y absolutamente incomparable, ¿no? Y evidentemente todos los cineastas de la Nouvelle Vague, o los que fueron primero críticos y después cineastas, yo creo que además creo que fue la época más fascinante para ellos, me da la impresión, ¿no? Porque eran gente que aprendieron a hacer cine viendo cine, ¿no? Ninguno de ellos entró, que yo sepa, en ninguna escuela cinematográfica. Sí, sí, sí. Una frase de Tarkovsky llamaba a Bresson ese loco de Dios y lo colocaba junto a Bach y Miguel Ángel entre los más grandes poetas del espíritu. ¿Qué te parece? Bueno, que Tarkovsky... un loco maravilloso. Sí, sí, también. No, evidentemente, Tarkovsky tiene que ver mucho con... Bueno, hace un programa, creo que estuvimos hablando de Tarkovsky y de Bergman, y no me resulta en absoluto extraño que Tarkovsky se fascinase con Bresson, ¿no? O sea, es normal, porque siendo un coetáneo, creo que había incluso una cierta admiración mutua, me da la impresión, ¿no? Bueno, tendríamos para seguir hablando durante horas, pero... Vamos a dejarlo aquí. Sí, yo creo que por lo menos es un aperitivo para que la gente que le pueda interesar descubrir la filmografía tanto de Godard como de Robert Bresson, pues... Es de lamentar que no sean cineastas cuyas películas estén muy fácilmente localizables, por decirlo de alguna manera. Sí, pero siempre está la mediateca de la biblioteca o la mula o... Que cada cual busque, ¿no? Hay que buscarse, sí. Uh-huh. Ahora vamos con un poquito de música. We'll be right back. Pedras contra tanques del grupo gallego Leilía, de su trabajo Madama. Ahora vamos con las vidas paralelas. A pesar de las apariencias de hombre de mundo, mujeriego y trasnochador, Marcello Mastroianni siempre fue en el fondo uno de esos romanos estoicos que, al modo de sus antepasados, habría preferido una comida frugal y un vaso de recio vino del Piamonte antes que todas las fruslerías y afeites de las alegres noches de su oficio. Basta con ver su cara recitando un parlamento de Tío Vania en la obra de Chekhov, donde el protagonista evoca la belleza intemporal de un abedul moviéndose y plantado por sus manos, a la par que denota los esfuerzos destructores del hombre, para saber que este ser elegante y pulcro es de la estirpe de Cicerón, que por cierto nació muy cerca de su casa, y Horacio, antes que la de Marcial o Apuleyo. Trabajó con los más grandes, Visconti, maravillosa esa imagen de Vittorio Gassman sacándole como un gato, dice Marcello Mastroianni, a escena en el Orestes, con Fellini, en ese trasunto de director en crisis, en 8 y medio, con De Sica, genial en Una jornada particular, con Ferreri, adorable en Ciao maschio, con Angelo Poulos, en El apicultor, con Oliveira, Viaje al inicio del mundo, en fin, con todos. Estamos ante un hombre afortunado, un humanista de las croquetas de arroz y la sopa de garbanzos, qué receta seca y refinadamente romana esta, que evocaba al final de su vida una incansable y sinuosa letanía de aromas y lugares, citas y vivencias, todo al abrigaño de una feroz disciplina y un rigor aprendidos en los 10 años primeros de trabajo en el teatro. Él veía el teatro como el superior énfasis en la voz antes que el énfasis en la vista, que sería el cine. En el teatro el cuerpo parecía entero para dar respuesta cabal de lo emitido, pues el sonido no es nada sin la actitud del cuerpo. Y es curioso verle rememorar los años de la guerra, él, un hombre tan gestualmente pacífico, aunque quizás las películas nos muestren lo contrario. Y digo que es curioso verle rememorar esos años de infancia y juventud enclenque y mal vestido, suplicándole a De Sica un puesto de lo que fuera en Chinechitá o escapándose del Instituto Geográfico, pues su primera vocación fue la de arquitectura, en plena guerra, para ir a vender el hilo de los jerseys hechos por su madre, esos que, dice, olían a cabra. Dice Mastroianni en una parte de Sí, ya me acuerdo, esa joya grabada en una estancia en Portugal para trabajar con Oliveira. Somos unos bárbaros insensibles, y luego apostilla en cita de Cicerón, su paisano. Es la suerte la que gobierna la vida, no la sabiduría. Eso era Marcello Mastroianni, un hombre afortunado y quizás, aunque él no lo hubiera aceptado, también un sabio. Fellini, de la causalidad al efecto. Desde mi encuentro, cuenta Fellini en Vía Nazionale con Rossellini, mi participación en el guión de Roma Chitaperta y posteriormente en Paisa, ha pasado mucho tiempo. Todavía hoy retengo esos momentos como los más estimulantes de mi vida. Rodando con Rossellini y Paisa, descubrí Italia y el cine. Federí, ¿qué recuerdos tienes de la Città delle Donne? Marcello Mastroianni, el querido y excelente Marcello, el amigo fiel, devoto, prudente. Recuerdo cuando lo convoqué para el personaje en La Dolce Vita. Estábamos en Fregene, Flaiano y yo. Marcellino llegó y yo le comenté que quería un rostro sin personalidad. Él pidió ver el guión y le dije a Ennio, trae el tratamiento. Cuando lo vio, enrojeció, se puso de todos los colores. ¿Qué había? Un grupo de sirenas nadando en torno a un gran pene. Trabajar con Marcello es una gloria, delicado, disponible, inteligente. ¿Qué placer se puede sentir, dice, en saber antes lo que va a suceder? Bravo por el viejo Snápolis. Federí, ¿qué te gusta? Qué estupidez, ¿por qué me haces esa pregunta? En fin, me gusta Matisse, el risotto, Rossini, las culonas en la bicicleta, Homero, las iglesias vacías, Ariosto. Fellini contó una vez que de muy joven se escapó de casa siguiendo a un circo. ¿Cierto o no? Federí tuvo su carpa en el Estudio 5 de Chinechitá, sonaron las trompetas y su troupe de animales mitológicos comenzó a actuar. Se encendieron las luces, la nave Fellini va, y algún día hará una bella historia de amor. Te recordamos que sigues en El Perseguidor. Te recuerdo nuestro número de teléfono por si quieres participar en algún momento durante el programa. Es el 928-3199-46. Nuestro email, perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Y también nuestro blog, por si quisieras escuchar el programa o descargártelo, http://elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. Y ahora te quedas con un poco de música, Cassandra Wilson con el tema You Gotta Move. You may be rich, you may be poor, you may be young, you may be old, but when the law gets ready, you gotta move. You may be high, you may be low, you may be down, no place to go, but when the Lord gets ready, you gotta move. You gotta move, you gotta move, you gotta move, child, you gotta move, but when the Lord gets ready, you gotta move. You may be white, you may be wrong, you may be right, but when the Lord gets ready, you gotta move. Mm-hmm. You gotta move. You gotta move, and when the Lord gets ready, you gotta move, and when the Lord gets ready, you gotta move. Hemos llegado a recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine springt. Montalbano a escena. Un cierto aire de nepotismo planea sobre el pueblo de Vigata. Tratándose de una Sicilia reinventada, aunque muy cercana a la realidad, Camilleri lanza al comisario Montalbano a un ruedo donde fluctúa una endémica burocracia, un clima de omertá y esa máxima lampedusiana de «para que todo siga como está, es preciso que todo cambie». Montalbano, un cruce entre el Carballo de Montalbán y cierto aire de las deducciones de Poe, capitanea todas las historias con la sobriedad de un gran escéptico. Esta es la clave. Ese viaje por el exceso de crímenes, extorsiones, chanchullos de politicastros que con un golpe de funambulismo un día están a la derecha y otro a la izquierda. En medio, Montalbano dirigiendo el tráfico con un tono de cansancio propio de una mente de superviviente. En el fondo, intuyo que el comisario Montalbano desearía retirarse a esa casa suya en la playa con su querida novia Livia y hacerle comprender la idiosincrasia de sus paisanos con la justa distancia. Y quizás reunir en torno a una gran mesa a su vieja criada, a Yeye, y Eureka a su colega español Carballo. Turbio fundadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás van a zarpar, sordos cementerios de las naves que han morir, sueñan sin embargo que la mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que vio a Dios. Para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Bueno, acabas de escuchar Niebla del Riachuelo de Bebo Valdés y El Cigala del trabajo Lágrimas Negras y ahora vamos con nuestra sección Positivando. Bien, decirles que estos días pasados han estado por aquí el Nikolai Lugansky, el gran pianista ruso, y Janine Jansen, la gran violinista holandesa, y que bueno, no han defraudado ninguno de los dos, gran maestría en ambos. Sí, bueno, siempre es interesante recibir a músicos de ese nivel y de ese calibre, ¿no? Sí, sobre todo con el primer concierto para piano de Rachmaninoff, Lugansky estuvo espectacular, a pesar de la gran dificultad de esa obra. Bien, decir también que los días 21 y 22 pasados se celebró el Festival Folk Canarias, un proyecto multidisciplinar concebido como Encuentro Atlántico de las Culturas y que tuvo entre sus participantes al acordeonista Miguel Afonso y su banda y al Celtic Pogo Band. Bien, bien, bien. La ciudad empieza a tener un perfil. Eso parece que la ciudad empieza a moverse, sí. Mira, una cosa curiosa, me gustaría que comentaras esto. El Teatro Pérez Galdós cierra el año con un aforo medio del 76% y se declaran razonablemente satisfechos con el balance, aunque reconocen que las entradas que no se han vendido son las más baratas. No llego a entender a qué viene este comentario. Es evidente que si se han vendido las más caras y no se han vendido las más baratas, es porque quizás las más baratas no son tan baratas, o porque no hay una publicidad, un impulso para que la gente vaya al teatro o a la ópera, en este caso, ¿no? Ya que el Galdós programa sobre todo óperas, ¿no? Sí, de acuerdo. Mira, una noticia de ecología buenas, en realidad un par de ellas. El número de contenedores destinados en la isla de La Gomera al reciclado de vidrio ha crecido casi un 80%. La isla cuenta en estos momentos con 123 frente a los 69 de hace un año. Una buena noticia. Sí, sí. La isla, tanto La Gomera como El Hierro, me parece que son un continuo ejemplo que las islas mayores, tanto Tenerife como Gran Canaria, deberíamos tener muy en cuenta, me da la impresión, ¿eh? Sí, además aquí también la isla de La Palma, su aeropuerto, es el único de Europa que se alimenta completamente de energía eólica. Esta es también una muy buena noticia. Otra cosita, el Canon en software de grabación, aparatos de reproducción y USBs. ¿Qué te parece esto? Bueno, como nosotros siempre queremos darle un aspecto positivo, tengo constancia de que hay internautas que están recogiendo firmas en contra, evidentemente, de este, yo lo consideraría y lo considero un atraco, ¿no? a los derechos de las personas y esta cuestión de que eres culpable incluso antes de que cometas el delito. Me parece que es una estupidez, y que tanto las personas que estén o que se sientan tocadas por esta cuestión, como incluso los empresarios, ¿no? que puedan vender aparatos tecnológicos, ¿no? Sí. El viernes 21 de diciembre pasado estuvo en la sala de cámara del auditorio Alfredo Kraus, una de las que dicen que es gran dama del jazz, nueva gran dama del jazz. Me estoy refiriendo a Dinah Kurtz. Yo he escuchado un par de discos de esta señora y me parece que no es tan grande ni tan dama del jazz. Es otra cosa, no es jazz. Lamentablemente en estos tiempos cualquier cosa es jazz, ¿no? Por poner una comparación, me parece que no le llega a las suelas a la gran Madeleine Peggu. Pero bueno, esta es mi opinión. Bueno, Carlos, yo me fío perfectamente de tu gusto en ese aspecto. Entre enero y abril se va a celebrar el Flamencica, la obra social de la Caja de Canarias. Nos va a traer a Diego El Cigala, Son de la Frontera, Tomasito, Pitingo, La Chica y Chambao. ¿Qué te parece esto? Pues en principio me parece bien. Yo tenía constancia de que en enero venía Diego El Cigala, el resto del elenco no tenía constancia, y espero que los precios estén también a la orden, o sea, que sean asequibles para que pueda ir. Pues los precios entre 12, 15, 20 euros. Bueno, depende también del bolsillo, pero no me parece un exceso, ¿no? No, no es un exceso. Muy bien, pues un poquito de música, la sonata número 1 en sol menor, el Adagio de Johann Sebastian Bach. Thank you. Acabamos de escuchar el adagio de la sonata número 1 en sol menor, de las sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach al violín Arthur Grumio. Y ya rápidamente vamos a los mil y un viajes. Viví hace mucho 2 semanas en un enorme apartamento de la Plaza Lenin, frente a viejos y destartalados edificios burocráticos. Era consciente de que estaba gozando de unas comodidades que no eran comunes para la mayoría de los ciudadanos moscovitas de entonces. Bastaba con sentir la tibieza de la calefacción en aquel mes de julio, frío aún para los parámetros rusos. A la llegada al aeropuerto nos esperaba una delegación de bienvenida en representación del Instituto Bilingüe Rosalía de Castro. Las instalaciones, como más tarde veríamos, eran parte de esa ostentación soviética y un amor por el mármol que veríamos luego refrendado en el metro de Moscú. Viajar por ese entramado de estatuas y música clásica, con vagones de madera noble, era un placer que contrastaba con la visión de pedigüeños alcoholizados y olvidados por un estado en bancarrota y en absoluto derrumbe moral. Cogimos un barco en el muelle central de la ciudad y nos hicimos al río entre vítores y música de Tchaikovsky. La travesía nos iba a llevar desde Moscú hasta Leningrado, frente al lago Ladoga, pasando por Yaroslav, una antigua ciudad nuclearizada, un búnker de la Guerra Fría. En el camino disfrutamos de un cuarteto de violines que desgranaba noche a noche trozos selectos de música romántica rusa. También gozamos de un champán local de improbable recuerdo y unos almuerzos con blines de caviar y vodka que nos hacían imaginar el lujo de tiempos lejanos. Recuerdo que el barco se detenía cada cierto tiempo en decenas de esclusas que nos detenían. Esas esclusas eran restos del viejo sueño staliniano de unir Moscú con el mar. En esas paradas, recuerdo, los pasajeros aprovechaban para dar paseos por bosques centenarios, coger setas que luego cocinaban a bordo, o simplemente asistir a clases de matemáticas o música dictadas por viejas glorias locales o por profesores funcionarios del régimen. Las noches las pasábamos en cubierta, charlando con otros viajeros que se iban incorporando al barco o cenando en el restaurante de popa, con maravillosas vistas al gran mar interior que es el Volga en muchas partes de su recorrido. Al final nos esperaba Leningrado, San Petersburgo, cuando recuperó su nombre, la Venecia del Norte, llena de humedad y una luz mortecina que se acompasaba bien con la belleza amortiguada y decadente de sus fastuosos edificios. Allí el Volga dictó 12 sonetos que no tiene sentido decirles ahora. Lo demás es silencio. So until... We were in small cafe. You could hear the guitarist play. It was very nice. Oh, honey, it was paradise. Berlín, de Lou Reed, de su trabajo Berlín. Vamos con la agenda en anticipo. Te anticipamos que en Las Vidas Paralelas, la semana que viene, tenemos a Catulo y al poeta Hilde Viezma. En Recomendaciones Intempestivas tenemos al escritor francés recientemente fallecido, Julien Gracq. Y en Mil y un Viajes, El Hierro, de Valentina de Sabinosa. Ya nos vamos despidiendo, muchas gracias por escucharnos. Te recordamos que nuestro email, por si durante la semana quieres hacer algún tipo de comentario y llegar y transmitirnoslo, es perseguidorguiniguada@yahoo.es, que igualmente, si quieres escuchar el programa en repetición aquí en Radio Guiniguada, en el 105.9, será el sábado de 9 a 10 de la mañana. Sí, yo también me despido de todos ustedes. Una frase de Ludwig Wittgenstein puede venir bien para despedirnos. Decía: en el arte es difícil decir algo que sea tan bueno como no decir nada. Y con esto también decirles que acaba de fallecer el gran pianista del jazz, Oscar Peterson. Bueno, te dejamos con Swing Low, Sweet Chariot, de Artie Shepp, al saxo, tenor y soprano, y Horace Parlan al piano. Chao.